¿Qué tal te ha ido hoy? Una sensación distinta. ¿Te quieres creer que todavía no sé la hora que es? Sé la que marca la hora, quiero decir, el reloj. Pero son las 9, claro. Sí. Enciende la noche. Por el momento, con algo más de luz. Pero aquí poco se nota. Digo, aquí. En este momento, si estás a las 10, en el 102.3, en la única FM, si lo estás oyendo por internet, ahí se abre multitud de posibilidades. Y haz tú con la luz lo que quieras. Buenas coplas. Desde ahora y hasta las 12. La mejor música a esta hora en la radio. Saludos de Rafa Arboleda. Quédate y compruébalo.

Santa. Yo todavía le estoy dando vueltas. No sé yo si... Yo creo que... Fue Over my lo que hay que oír. Ahora el tiempo es el ladrón. Ni el rico ni el pobre son. I woke this morning and looked at my life, filled with so much sorrow and grief, and in my troubled mind I could see through all my strife that time is only a thief. Yes, time is a thief that will steal your tomorrows and leave your only yesterday. Yes, time is a thief that will rob you of your years. Your youth, the only ransom you can pay. So treasure slip away, because time is a thief that will rob you of your years and never return one yesterday.

you don't. So you lie cause you think I'm old to make believe you love when you don't. Lead me on, lead me on, lead me on, lead me on. I'll play along, get along, get along. Baby, lead me on. Lead me on. Pretend it's raining when the tears flow from my eyes, and you're warm and you're cold as ice, and everything's gonna be alright. And it's a shame little Johnny wears my name, and you know I'm not the one, still you say he is my son. Lead me on, lead me on, lead me on. Así, así, así. coplas tranquilas y relajadas. Otra cosa es que... Try to stop you when you speak of the past. El fin de la noche. Now and I can join in when you laugh. Fascination makes us ask for more than we like to know. I needn't explain. I think you know. Reassure me when my heart's not bold enough to bear her name. If you were in my shoes and scared, I would do the same. And though I may ask, there's no need for past details. For though I may laugh alone, my courage fails. Did you? See you. contado ya alguna vez que mi grupo favorito en mi adolescencia y juventud eran Genesis? No los Genesis de después de And Then They Were Three. No, los anteriores, hasta el 80 y algo, 81, 82 me gustaron. Bueno, después también me gustaron, pero ya es que no sabía distinguir entre lo que era Genesis y lo que era Phil Collins. Te lo prometo. Esto es de aquella época, del Wind and Weather End. Sangre en los tejados. Red on the rooftops. He dicho rooftops. Rooftops. Surprised, you won the West in time to be our guest. Name your prize. Drop of wine, glass of beer, dear. What's the time? The grime on the time is mine. Oh, mine, oh, mine. 9:05. Blood on the rooftops, finish in the spring. Streets of San Francisco. Started. haya cambio, esto también es una joya. Solo que quizá demasiado tierna. El Stardust en la versión de George Benson. In the sky, the little stars twine, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration, ago. Now my consolation is in the stardust of a song. Beside a garden wall where stars are tells its fairy tale of paradise where roses bloom. Though I dream in vain, in my heart it will. Memory of love's refrain. Where roses grew. Esta canción que suena ahora fue cuando se organizó el lío, que después yo no estoy muy atento a esas cuestiones, pero demandaron a George Harrison que en gloria esté por copiar esta copla. Dicen que se parecía mucho a la de She's So Fine. My Sweet Lord, enciende la noche. 102.3. Ah.

Fijeo que últimamente pongo muchas canciones que tienen que ver con el tiempo o que se llaman tiempo. Time, why you punish me? Like a wave crashing into the shore, you wash away my dreams. Time. Can you teach me about tomorrow and all the pain and sorrow running free? 'Cause tomorrow's just another day and I don't believe in time. I'm not afraid of the dark. time why you punish me. La penúltima de una noche tranquila aquí. En el mundo suceden muchas cosas que para ¿Qué te voy a contar si tienes a golpe de un clic en el ratón del ordenador? What is love? A eso de las 10 en el 102.3 en la única FM. Enciende la noche. Saludos de Rafael Boleda. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen, que te pongan en las aulas o en la vida. Hasta mañana.